En el fondo del jardín, queridos monstruos, Elsa Isabel Bornemann pidió que lo acompañaran a dar una última vuelta por su bello jardín. Del brazo de una enfermera, entonces, con sus pasos inseguros y los ojos nublados, el viejo Efraín fue despidiéndose de cada una de sus plantas, de cada uno de sus árboles. Conmovidos, los nuevos inquilinos de la casona lo vieron andar a través de los caminitos, detenerse junto a algunos canteros, murmurar sobre algunas ramas floridas, acariciar hojas y troncos. Él mismo plantó todo. Me contaron mis padres que, hace 50 años, cuando le arrendaron la casa, este lugar no era más que una especie de potrerito. Él lo transformó en jardín con la asistencia de su mujer, que Dios la tenga en la gloria. ¿Y a dónde lo llevan ahora? Preguntó Damián, el hijo de la familia que al día siguiente iba a mudarse a esa vivienda. A un establecimiento para enfermos mentales. Los vecinos denunciaron que está medio loco el pobre, y aunque es muy tranquilo, no es posible dejarlo acá. No tiene parientes y... ¿Es a mí el que necesita, abuelo? Sí, querido, le contestó la enfermera. Don Efra desea decirte algo antes de irse. De inmediato el chico correteó hasta su lado. Entonces la enfermera ayudó al viejo a sentarse en un banco de piedra, ubicado junto a una vigorosa y extraña planta que parecía ser su preferida. Va a confiarte un maravilloso secreto. Me ordenó que los deje solos durante un ratito nomás. Espero que lo escuches con mucha atención, ¿entendiste? Cuando don Efraín le confió aquel digno de figurar en las páginas de los cuentos fantásticos que tanto le gustaban, Damián sintió que le hubiera encantado ser su nieto. ¿Qué te contó, Dami? Le preguntaron sus padres, lógicamente intrigados. Inútil la insistencia por conocer las palabras que don Efraín había confiado a su hijo. Es un secreto maravilloso.